Arangibel es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos. Lleve CAE Mundial a las 6 de la mañana, Arangibel. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Hoy es lunes 27 de julio de 2015, no estuvimos con ustedes el viernes precisamente porque era feriado nacional. Se conmemoraba un natalicio más del libertador, del padre de la patria, Simón Bolívar. Pero además se conmemoraba el día de la batalla naval del lago de Maracaibo y de la Armada Nacional Bolivariana, que fue fundada pues también en esa misma fecha, en conmemoración de esa gran batalla naval que fue decisiva para el proceso independentista. Fue la última batalla del proceso de la lucha independentista en nuestro país. Y se conmemoraba también algo que a lo mejor no comentaron mucho por ahí, que fue el día en que en Angostura fue declarado jefe supremo de la lucha por la independencia, el padre de la patria. Bueno, había muchos acontecimientos y había, pues por supuesto, eventos que estaban programados para tales conmemoraciones y en virtud de ello, pues nosotros estuvimos de asueto. Hoy nos reintegramos con la idea de compartir con ustedes una reflexión sobre un tema que ha estado pendiente. No lo hemos hablado acá, por lo menos en la forma exhaustiva que queremos hacerlo hoy. El tema de la impunidad o supuesta impunidad, de la que siempre habla la oposición cuando le interesa. La impunidad la han vendido desde los sectores de la derecha en nuestro país de una manera completamente distorsionada, una forma absurda que han planteado, que es cuando no se reprime al pueblo hay impunidad. Cuando se está ejerciendo el peso de la ley sobre los sectores de la derecha, entonces hay violaciones de los derechos humanos. Y lo que se persigue es institucionalizar la impunidad desde la derecha cuando se trate de ello. Del resto, para todo el país, para los pobres, para la grande mayoría, hay que aplicar las leyes. Nosotros queremos hablar de eso, porque queremos transmitir primero con perfecta claridad qué significa impunidad. Es importantísimo, porque mucha gente lo ve como un asunto producto de una sed de venganza, de retaliación. Eso no es la justicia. La justicia es otra cosa completamente distinta a lo que plantea la derecha. La justicia es apegarse a las leyes para llevar a cabo el proceso de convivencia armónica al que aspira el acuerdo social que ha establecido el modelo democrático desde sus orígenes hace 500 años. Ese concepto del pacto social del que habló Juan Jacobo Rousseau es el que nosotros debemos preservar a toda costa, a todo riesgo, para permitirnos precisamente consolidarnos como nación, que nuestra sociedad tenga efectivamente bases sólidas para avanzar en la construcción de nuestro bienestar, con base en un sentido de equidad, de justicia y de igualdad social, que es indispensable para ello. Si no, no podrá haber jamás una sociedad armónica, si no alcanzamos esa aspiración de la justicia y la igualdad social que promueve el socialismo, que por eso se llama así, se llama socialismo porque tiene que ver con lo social, con la justicia social, tal como nos lo planteó el comandante Chávez. La llamada impunidad, tal como lo ha colocado la derecha, no es el instrumento con el cual puede evadirse la ley desde un sector acusando a otro, ni viceversa. El punto es que la impunidad puede ser señalada cuando hay, por ejemplo, la negligencia expresa de un Estado en la aplicación de la ley. Es decir, si hay una sociedad que tiene altos índices de delincuencia, no puede hablarse de impunidad, como se hace tan a la ligera aquí en Venezuela, porque no estén detenidos oportunamente por las autoridades, los delincuentes, y puestos tras las rejas después de los procesos judiciales que se le deben seguir. Voy a explicar esto bien en detalle para que quede lo más claro posible y voy a apelar a los recursos que sean necesarios desde el punto de vista didáctico para que no se me confunda lo que yo quiero explicar. No se puede acusar a un gobierno en modo alguno porque los hechos delictivos no tengan de inmediato una solución policial. Lo que puede acusarse es que el gobierno no actúe primero para prevenir esos hechos y luego para tratar de resolverlos policialmente una vez que lamentablemente se produzcan. En Venezuela se acusa desde la oposición al gobierno bolivariano de negligente, aun cuando está llevando adelante procesos para prevenir esa violencia en la sociedad, como el gran impulso que le está dando el gobierno revolucionario a la idea de paz, con la creación incluso de centros específicos con ese nombre, los centros de paz, para que se vaya erradicando pues esa tendencia a caer en la violencia que se le va inoculando desde el ámbito del capitalismo a la sociedad a través de los medios de comunicación, el depravado contenido mediático que está bombardeándole siempre el capitalismo a la gente en la sociedad y el estímulo que hay del consumismo desenfrenado, la especulación que hace que haya quienes aspiren pues a la riqueza fácil mediante el atraco, el robo, el asesinato. Cuando un gobierno actúa sobre eso, no puede acusársele en modo alguno de que esté cometiendo negligencia alguna. Y en el caso de Venezuela en particular, la derecha acusa, incluso cuando se actúa eficientemente, ni siquiera con retardos. En Venezuela hay un altísimo nivel de respuesta policial a los hechos, como lo he venido sosteniendo yo durante semanas. Aquí hay un altísimo nivel de respuesta, pero no puede acusarse al gobierno porque no se resuelvan absolutamente todos los crímenes desde el punto de vista policial. En Estados Unidos no hay nadie, no se le ocurre a nadie, ni a una sola persona, ni en Francia, ni en Alemania, acusar ni de negligente, ni de promotor en modo alguno de la impunidad, porque haya cantidad de delincuentes que no son capturados, porque no se les consigue, porque no han sido resueltos los casos policialmente, y por eso existen los cuerpos de investigación policial en todas partes del mundo. Eso es lo correcto desde el punto de vista del Estado del Derecho, que la gente pueda estar segura en la sociedad de que los organismos están averiguando cómo se produjo un hecho delictivo en particular y que están trabajando en la captura de quienes hayan sido sus autores. Eso es lo que se hace. Pero no se puede, insisto, en modo alguno, acusar a ningún país, a ningún gobierno, a ningún estado en el mundo, porque no hayan sido capturados, por mucho que se les esté buscando, los delincuentes. Es una atrocidad, es una barbaridad descabellada suponer que tienen que ser al día siguiente ya resueltos los casos, porque si no habría una negligencia o una promoción de la impunidad. Insisto, en Venezuela hay altísimos niveles de respuesta policial. Lo hemos visto como aquí los crímenes más sonados aparecen más temprano que tarde, pero con muchísima rapidez, luego de una actuación muy presta, oportuna, de los cuerpos de seguridad, de investigación científica del Estado, y aparecen los autores materiales y después se averigua a ver si se consigue a los autores intelectuales. Eso es sumamente difícil, pero siempre pues se está atrás de ellos de todas maneras. Ahora, aún así, con esos índices tan altos de solución, hay que tener en cuenta lo siguiente: que el Estado, las leyes, el entramado, el tejido legal sobre el cual se asienta el Estado burgués como lo conocemos, tiende a favorecer a los sectores poderosos para que a la hora de la aplicación de la ley sea más tenue con los poderosos, pero sea más rígido con los desposeídos. Eso es parte de lo que tenemos que resolver. El problema de la impunidad no es una disposición en determinado sentido que tenga un gobierno o un mandatario u otro. Eso no es así. El asunto es hasta dónde está atado de manos ese mandatario o ese gobierno por un entramado legal, una concepción del Estado que, como digo, está concebido para favorecer a los sectores poderosos de la sociedad, porque son ellos quienes lo han creado. Uno ve cómo opera las leyes, que de repente a lo mejor no se entiende por qué a algunos favorece y a otros no, aplicándose de la misma manera, porque hay la razón de fondo de la injusticia social que tiene un Estado concebido bajo el pensamiento o la lógica filosófica del modelo burgués o la concepción burguesa de la sociedad. En esto tenemos que ser muy cuidadosos siempre. Tenemos que ser sumamente cuidadosos porque se promueven esas campañas que tratan de posicionar matrices en la sociedad a partir del interés y de la capacidad que tengan algunos sectores de imponer esas matrices sobre la sociedad. Generalmente los sectores de la derecha, que son los sectores todopoderosos en la sociedad porque manejan los hilos del poder, que va más allá de lo que tiene que ver con el ámbito de lo político. El poder, por ejemplo, comunicacional, es probablemente uno de los más fuertes con los que se ejerce mayor presión sobre la sociedad. Y esos, en su casi totalidad, están en manos de los sectores del gran capital, los sectores hegemónicos que tratan de perpetuar el modelo neoliberal capitalista, hoy por hoy en las sociedades en el mundo. Esa realidad está ahí y siempre vamos a estar nosotros sujetos a que lo que surja como matriz desde ese ámbito, desde el ámbito de lo político, por supuesto, pero fundamentalmente de lo comunicacional, de la academia, que también es otro de los factores que controla de manera férrea la gran hegemonía dominante, los sectores dominantes de la sociedad, todo lo que de ahí surja va siempre a tender a favorecer al sector oligarca en detrimento de las posibilidades o de la aspiración de justicia de los sectores mayoritarios, que son los sectores de menores ingresos, menores recursos, menor capacidad adquisitiva de la sociedad. En este caso, yo quiero traer una nota que aparece la semana pasada, que creo que nos interesa mucho en relación a este tema de la impunidad, porque tiene que ver con el juicio que se le sigue a Leopoldo López por terrorismo, pero que está desglosado en unos delitos que pudieran sonar más o menos tenues e insignificantes para el común de la gente en el país. Yo voy a leer la nota que nos trae aquí el portal de La Tabla y que dice: testigo de la defensa de Leopoldo declara en su contra y dice haber visto a sus partidarios incendiar la fiscalía. Oigan bien esto, los abogados de Leopoldo López llevaron a una señora como testigo al juicio, pero la señora, en la declaración que da, que es exactamente lo que vivimos todas y todos los venezolanos, lo que sabemos, lo que estamos perfectamente convencidos, sobre todo los familiares de quienes murieron con ese proyecto fascista terrorista de la salida, la señora lo que hizo fue decir lo que ella vio, y los abogados entraron en cólera porque consideraron que la mujer se les volteó y empezaron a gritarle, a ofenderla, incluso ahí en el mismo tribunal. No se entiende por qué no fueron detenidos por desacato al tribunal. Eso no se puede hacer de ahí, empezar a gritarle a la testigo. Eso habla ya de la inmoralidad de estos abogados. Pero vamos a leer la nota. Una testigo promovida por la defensa de Leopoldo López aseguró haber observado claramente cómo los manifestantes que participaron en la marcha convocada por el dirigente el 12 de febrero de 2014 provocaron el incendio y daños a la sede principal del Ministerio Público. Así lo afirmó durante la audiencia de juicio que se llevó a cabo este miércoles 22 de julio en el Tribunal 28º de Área Metropolitana de Caracas, donde informó que ese día recibió un llamado de la directiva de la Escuela de Artes Cristóbal Rojas, que queda por ahí cerca, en la que estudia su hijo de 15 años, razón por la que se trasladó hasta ese recinto educativo. Es decir, ella estaba pasando por ahí porque iba para el colegio de su hijo. Indicó que en el camino pasó por las inmediaciones de la sede principal del Ministerio Público ubicada en la Avenida México de Caracas y ahí observó a las personas que participaban en la concentración lanzando objetos contundentes e incendiarios contra la fachada del Ministerio Público. Precisó que los manifestantes que estaban cometiendo esos hechos tenían camisas alusivas a organizaciones políticas afines a Leopoldo López, que era el que estaba encaramado en un carro diciendo que era lo que tenía que hacer esa gente que estaba ahí con esas franelas de su partido. Asimismo, la testigo enfatizó haber visto las llamas en el interior del edificio del Ministerio Público. Yo vi el fuego, reiteró. También indicó cómo algunas personas, en su mayoría jóvenes, luego de causar los destrozos, se trasladaron al otro lado de la Plaza Parque Carabobo y comenzaron a causar daños a varios vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, los cuales minutos más tarde fueron incendiados, según relató la testigo. Insisto, eso lo vimos todas y todos los venezolanos. Ahí no hay duda alguna de lo que está diciendo la señora, pero la señora está cumpliendo un rol de testigo en un juicio. Es decir, hay que llevar adelante un procedimiento ajustado a las leyes. Hay que cumplir con ese ritual de la declaración de la testigo ahí ante el tribunal. Lo que sucede es que los abogados que la llevaron, que son los abogados de Leopoldo López, no esperaban que ella iba a decir la verdad, porque ellos se basan en que si van a defender a Leopoldo López tienen que mentir para poder sacarlo de la cárcel. Y es de eso de lo que quiero hablar con el tema de la impunidad. Pero déjenme terminar con la nota. Cabe mencionar que luego de su declaración, los abogados defensores de López tuvieron un trato indigno e irrespetuoso hacia la mujer, señalándola como mentirosa, entre otros improperios. Ante las agresiones verbales, la testigo manifestó: yo soy una simple trabajadora doméstica y vine aquí a decir lo que vi y pido que no me irrespeten porque no he mentido y además estoy embarazada, dijo. Vale recordar que Leopoldo López fue acusado por ser determinador en los delitos de incendio y daños, instigación pública y asociación para delinquir. Además, por ese caso también están en juicio Marco Coello y Cristian Holdak por presuntamente ser autores de los delitos de instigación pública, incendio, daños y agaviamiento, así como Ángel González y Damián Martín, acusados de instigación para delinquir. En la audiencia del juicio de la semana pasada estuvieron presentes los fiscales nacionales segunda y cuadragésima primera, Narda Sanabria y Franklin Nieves, respectivamente. Ajá, ¿qué es lo que yo quiero establecer con esta nota que estamos leyendo hoy en relación al tema de la impunidad? El tema de la impunidad es muy frágil hoy por hoy en las sociedades, sobre todo cuando nosotros nos atenemos a la justicia concebida como está desde la óptica de la democracia representativa burguesa, que es la que tenemos que superar para alcanzar la democracia justa, igualitaria, participativa y protagónica que nos propone el socialismo bolivariano. Mientras tanto, nosotros vamos a atenernos a este tipo de circunstancias, es decir, aquí hay un juicio en el que estamos sujetos a que los testigos que lleve la defensa de Leopoldo López digan mentiras para poder colocársela fácil al acusado. Si esta señora hubiera mentido, habría salido más cómodamente la defensa de Leopoldo López en ese juicio. ¿Y qué se habría producido? Se habría producido una injusticia. ¿Por qué? Primero, porque no es correcto mentir, mucho menos en un tribunal. En Estados Unidos, el presidente Richard Nixon tuvo que renunciar porque estaba mintiendo. No importaba la cantidad de muertos que había ocasionado en la guerra de Vietnam y en el derrocamiento del gobierno del presidente Salvador Allende. Eso no interesaba para nada. Eso no valía medio. Pero el hombre, por haber mentido sobre unas cintas en las que estaba grabando al Partido Demócrata, por esa razón fue conminado ya al extremo. Tener que renunciar porque si no iba a entrar a un juicio que lo iba a llevar a la cárcel. Después el presidente Bill Clinton, del partido opositor ese, es decir, del Partido Demócrata, también estuvo al borde de tener que renunciar porque mintió sobre una relación extramarital que tuvo en el despacho de gobierno, es decir, el salón oval de la Casa Blanca, con una pasante que se llamaba Mónica Lewinsky. Por esa mentira sobre un asunto de unos garfañeos que le estaba haciendo o no a una muchacha, el presidente de la potencia más grande del mundo estaba siendo acusado de mentirle al tribunal, de engañar y de promover además que la muchacha mintiera. Es lo más grave que hay, lo más grave que hay en la mentira. Y estos sujetos aquí, los defensores de Leopoldo López, estaban promoviendo un testigo que ellos querían que mintiera, y como la mujer dijo la verdad, y es la verdad porque fue lo que todos vimos. Lo que pasa es que lo que vimos no es el juicio. Hay que ir al juicio a llevar alguna prueba, y un testimonio es un elemento que entra en el juicio como un elemento de convicción que se considera casi que una prueba. Es una cosa distinta a lo que vimos a lo que existe en el tribunal. Pero la señora dijo lo que vimos. Ella dijo la verdad. Y ahí, de acuerdo a las leyes burguesas como están todavía establecidas en la sociedad, sobre todo en nuestra sociedad, la venezolana, que es la que tiene que ver con esta consideración, en virtud de esa situación particular de la ley, es que estamos sujetos a que si la señora miente o cualquier otro de los que van a llevar ahí a ese tribunal miente, se produzca el fenómeno de la injusticia y con ello terminemos nosotros viendo un caso de impunidad promovida desde la derecha con las herramientas del modelo burgués de justicia, que hace que un delincuente que ha ocasionado muertes, más de 4 decenas de muertes, pueda salir eventualmente a la calle y no pagar o purgar la pena que le corresponde por haber mandado asesinar a esa gente. ¿Se dan cuenta de cómo es complicado el tema de la impunidad? Yo voy a seguir hablando de este tema porque quiero traer a colación lo que sucedió también la semana pasada con la captura en estas operaciones de liberación del pueblo de el ex capitán de la Guardia Nacional, Vasily Kotovsky Villarroel Ramírez, a quien se le asocia también en una relación sentimental con la llamada diosa Canales. Este caso es medular en esta consideración que estamos haciendo sobre la impunidad. Vamos a hurgar en ello. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que promueve la derecha para tratar de convencer a la sociedad venezolana de que aquí hay impunidad simplemente porque en el gobierno está ahí un equipo llevando al frente un programa que fue presentado al país y que los electores decidieron mayoritariamente que debiera ser entonces el gobierno que le corresponde a Venezuela? Eso fue decidido democráticamente, es un gobierno legítimo, pero como no es el que le funciona a la derecha nacional e internacional, entonces tratan de adueñarse de la justicia, porque la justicia está concebida desde la óptica burguesa desde hace 500 años o más para acá, para ponerla en contra de la decisión soberana de un pueblo. Es ahí desde donde se promueve la impunidad, desde la derecha. No es desde el gobierno revolucionario, y eso lo vamos a seguir desglosando, lo vamos a seguir comentando a la vuelta de la pausa que nos corresponde a esta hora. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estábamos revisando aquí las noticias en el portal La Tabla, Blogspot, y ciertamente son bien interesantes muchos de los reportajes que nos traen el amigo Majano, pero este en verdad es una cosa bochornosa la que tenemos aquí enfrente. La pensión chavista de Ricardo Kessling, el tipo la cobra en el Banco de Venezuela. Usted sabe quién es Ricardo Kessling, pero yo lo voy a recordar. Ese es el tipo, el fascista que ha estado siempre tratando de conspirar desde todos los ámbitos contra la revolución bolivariana, primero contra el comandante Chávez y ahora contra el presidente Nicolás Maduro. Y es la persona que aparecía más eufórico y desgañitado en el asedio a la embajada, contra la embajada de Cuba en Chuao, durante el Carmonazo, entre otros. Pero el tipo cobra una pensión del Seguro Social a partir de una fórmula decretada por el comandante Chávez que permite que quienes no hayan pagado todas las cotizaciones puedan ser beneficiados por la cobertura de seguridad social de ese organismo. Es el colmo de la sinvergüenzura. Eso fue ideado, por supuesto, para todas y todos los venezolanos. Es decir, el comandante Chávez nunca hizo distinción entre los venezolanos. Eso es algo que esta gente en el infierno algún día reconocerán, que el comandante nunca fue sectario, jamás fue sectario. Y dispuso que era para todas y todos los venezolanos todos los beneficios de la revolución, toda la inclusión social, todos los logros que tuviéramos para favorecer las condiciones de bienestar del venezolano, la calidad de vida del venezolano. Pero estos sinvergüenzas debieron haber entendido que fundamentalmente los prioritarios son los pobres, los desasistidos, los que merecen esa protección social. Pero un sujeto como este que se mete en billetes y en dólares, que reciben de la CIA dinero como sueldo, y que especulan con ese sueldo que reciben de la CIA metiendo esos dólares en el mercado negro, y con ello no solo se meten cada vez más dinero, sino que además destruyen la economía nacional. Es vergonzoso ver cómo esa gente, que tienen fortuna como este sujeto, aprovechándose de esto que es necesario para la cantidad de pobres que hay en Venezuela y que estamos ayudando con la revolución a que salgan de esa pobreza y que tengan una vida digna. Es horrendo. Leo la nota aquí de La Tabla, Blogspot. En el Banco de Venezuela cobra Ricardo Emilio Kessling Nava su pensión por vejez que le deposita puntualmente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Son 7.421,68 bolívares, equivalente al salario mínimo, según se puede verificar en la página web de la institución. Aunque es público su desempeño como jurista en su propio escritorio jurídico ubicado en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco, en los registros de la Seguridad Social aparece como trabajador de una firma denominada Inversión es La Cita S.A. Hasta se burlan del organismo. Bueno, una empresa La Cita. Es como, bueno, no voy a aclarar aquí cuál debe ser la inspiración que debe haber tenido esta gente para ponerle ese nombre a esa empresa de maletín. Habiendo nacido en 1948, el abogado podía optar a la pensión a los 60 años, es decir, en el año 2008, ya que la norma establece un mínimo de 750 semanas pagadas. Podría suponerse que Kessling se acogió al pago excepcional de las cotizaciones faltantes autorizado por el presidente Chávez para poder recibir su pensión. Bueno, fíjense, yo les decía que quería compartir con ustedes una reflexión sobre el tema del narco este capturado, el ex capitán de la Guardia Nacional, Basilio Kotoski Villarroel Ramírez. Él fue capturado la semana pasada como parte de las acciones de la Operación Liberación para el Pueblo y es el elemento con el que la justicia estadounidense pretende vincular a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el tráfico de drogas y el lavado de divisas. Villarroel Ramírez, quien comenzó a ser procesado por la justicia venezolana en 2008 tras la incautación de un lote de droga en la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui, comenzó a ser requerido por las autoridades estadounidenses en 2011, quienes lo relacionaron con el jefe narcotraficante colombiano Frank Tello, deportado en julio de 2010 por Venezuela hacia los Estados Unidos. Es decir, quien da las bases para toda esta investigación en la que ahora los Estados Unidos quieren culpar nada más y nada menos que al presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, al camarada Diosdado Cabello, es una investigación que es iniciada por Venezuela y que Estados Unidos jamás hubiera iniciado, jamás, porque Estados Unidos lo que hizo siempre con sus consejeros militares, sus agregados militares en todos nuestros países en Latinoamérica, fue coordinar el narcotráfico, como lo dijo el comandante Hugo Chávez siempre. Ellos no lucharon jamás contra el narcotráfico. Ellos tenían una modalidad que fue la del un invento que hicieron de las supuestas entregas controladas, en las que articulaban con los cuerpos de seguridad y las fuerzas armadas de nuestros países en toda Latinoamérica, fundamentalmente en Venezuela, articulaban estrategias para hacer infiltración en las bandas criminales, sobre todo de los narcotraficantes, y supuestamente a través de esas infiltraciones se iba a desmontar todas esas bandas. Jamás desmontaron bandas, jamás ellos capturaron ningún líder narcotraficante, eso jamás sucedió. Lo que sucedía era que, como no tenían resueltos los casos, se presentaban en Estados Unidos acusando a los militares que ellos habían involucrado en esas operaciones, acusándolos de ser los que estaban traficando con drogas en nuestro país. Eso fue un paquete grandísimo, porque efectivamente los tipos estaban, pero estaban en unas operaciones encubiertas. Ah, pero a Estados Unidos no le interesaba si era encubierto o no, sino que estaban en la operación. Y como no tenían a más nadie, porque ellos no saben investigar nada de eso, Estados Unidos, si no tiene espías, no puede prosperar, no sabe investigar. Entonces ellos agarraban y acusaban a los generales, a los oficiales de cualquier rango que estuvieran ahí. Lo que ha sucedido con esto es exactamente lo mismo. En ese hábito de la ineficiencia para la investigación contra el narcotráfico por parte de los Estados Unidos, ellos tuvieron que esperar que fuera Venezuela quien iniciara la investigación contra este ex capitán de la Guardia Nacional, Vasily Kotovsky, y es quien manda Venezuela desde aquí para Estados Unidos al narcotraficante colombiano Frank Tello, que es el centro de esa investigación. Sigo leyendo la nota. Tello, vinculado directamente con la organización criminal mexicana Los Zetas, mantenía una relación sentimental con Gloria Roja Valencia, dirigente de ese grupo allá en México. Pero además, el negro Tello, como se le conocía, era el segundo a cargo de la organización de tráfico de droga y legitimación de capitales de Daniel el Loco Barrera, quien también fue capturado y entregado a Estados Unidos en septiembre de 2012 por las autoridades venezolanas. Es decir, toda esa operación que está movilizándose ahorita en los tribunales de los Estados Unidos nace de investigaciones y procedimientos que se llevan a cabo es en Venezuela. Pero como las lleva adelante el gobierno revolucionario, allá eso no es reconocido en modo alguno, sino que son señaladas las autoridades que están aquí, que están siendo los que están promoviendo esta investigación, que da con estos resultados tan importantes y significativos. Entonces involucran también, entonces mete ahí a Diosdado también, porque él es el jefe. Si él era el jefe del gobierno, pues entonces está involucrado, porque este es un tipo que estaba allá y es la única investigación que ellos tienen. El caso de Tello, sigo leyendo la nota, cuyo proceso se ventila en una corte de Nueva York, es uno de los citados por el diario The Wall Street Journal para relacionar al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, y altos oficiales venezolanos con actividades de narcotráfico. Todo indica que el exmilitar, cuyo rango se califica como de un oficial subalterno, es considerado como la prueba de los nexos del gobierno venezolano con actividades criminales. Esto a pesar de mucho antes del procedimiento de 2008, ya había dejado de ser militar activo. Es decir, él fue militar hace años. Pero aquí entramos en el problema de cómo se determinan las culpas y cómo se establecen las penas en los juicios que surgen desde el ámbito de esa concepción burguesa de la ley que prevalece hoy en las sociedades en el mundo entero y de la que no escapa Venezuela. Ese es el problema que tenemos nosotros, el problema de la impunidad que hay en el mundo entero. En Estados Unidos, la mayoría de los asesinos, de los criminales en serie, no aparecen nunca. Y nadie va a decir allá que hay que cambiar al gobierno, derrocar al gobierno en ningún caso por esa situación, sino porque hay una realidad, no ha aparecido, pero una vez que aparecen, la ley trata de favorecer a aquello que favorezca el modelo burgués de sociedad. Eso es lo que estamos estableciendo con esto. No hay posibilidad de que la sociedad escape a esa presión mientras los sectores dominantes tengan bajo su control los grandes medios de difusión de opinión pública, los grandes medios de comunicación, así como la academia, las grandes universidades, los grandes centros del pensamiento mundial. Si están en manos de los sectores dominantes, no hay manera de que la sociedad escape a ello, salvo con la organización popular. Y de ahí el ataque sistemático a todo aquel que intente organizar al pueblo en función de la búsqueda de su bienestar y de alcanzar la justicia y la igualdad social. En el año 2008 hubo un encuentro latinoamericano de los grandes pensadores sobre los medios de comunicación para reflexionar sobre esta idea del terrorismo mediático. Entre quienes nos visitó en nuestro país, porque aquí fue donde se llevó a cabo ese congreso, estuvo Alberto Maldonado, periodista ecuatoriano que fue decano de comunicación de la Universidad Central de Ecuador y fue fundador y primer presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Periodistas de Ecuador, es decir, como el Colegio Nacional de Periodistas de allá. Él decía en su exposición aquí en Caracas lo siguiente: parto del convencimiento de que en esta sala y fuera de ella no necesito demostrar que desde hace décadas se ha constituido en el mundo un frente mediático que está ejecutando una política de seguridad plutocrática como nunca antes la humanidad ha conocido. Este frente mediático cuenta con recursos ilimitados, tanto técnicos como económicos y humanos. Es parte esencial de la sociedad de consumo. Llega a millones y millones de seres humanos indefensos en los más apartados rincones del mundo, pero tiene plena vigencia y sobre todo influencia en conglomerados sociales que, de acuerdo a la lógica económica más elemental, deberían estar en una lucha sin cuartel contra el sistema. Ha sido un proceso sostenido y ascendente que no tiene más de un siglo desde su aparecimiento. El motivo central de su gestación, su desarrollo y su colosal acción ha sido ideológico-político y sobre todo económico. Desde la Revolución Soviética, que históricamente sigue existiendo, hasta los episodios y movimientos sociales de nuestro tiempo, el sistema imperante ha utilizado y utiliza los medios de comunicación y desinformación para una estrategia de defensa-ataque de lo que realmente le importa: la vigencia sin condiciones ni ataduras del neoliberalismo más salvaje y la pretensión de considerarlo irreemplazable, eterno, indestructible. En nuestra América Latina, este frente mediático ha estado presente tanto en la pretensión de liquidar la Revolución Socialista de Cuba como en una política de avenencia y sumisión frente a las inequidades, injusticias y aberraciones de la llamada democracia representativa y su política social de mercado. No importa si estos mismos medios hayan tenido que respaldar y justificar tiranías bestiales como la de Pinochet en Chile o la militar en Argentina, eso sin contar las innumerables y feroces dictaduras militares anticomunistas que defendieron el sistema a sangre y fuego a un costo de varios cientos de miles de inocentes de los años 30 hasta los 90. Pero esos dictadores, según gráfica expresión de Richard Nixon, eran nuestros, para el imperio, hijos de la chingada, dirían los mexicanos. Para inicio del nuevo milenio, continúa diciendo Maldonado, el frente mediático prosistema está perfectamente montado. Las estaciones abiertas de televisión cumplen su papel de desinformadoras, entretenedoras superficiales, sin contenidos, especialmente sociales. Los informativos de la televisión no pueden ser más baladíes, más insustanciales, más basura, con dos excepciones: cuando se trata de algún acontecimiento que hay que distorsionar, cuestionar, desvirtuar, o cuando hay que defender la libertad y la democracia, entre comillas, que es el eslogan con el que se identifican, que está en peligro en algún lugar de nuestra América mestiza. En cuanto a los medios impresos, periódicos y revistas, siguen pretendiendo ser serios, independientes, objetivos, pero sus páginas destilan toda clase de venenos y orientaciones venenosas cuando se trata de atacar el mal, entre comillas, o defender el bien. Es desde estas páginas informativas y de opinión que salen los argumentos, los silogismos tramposos, las lógicas económicas, ya sea para defender una situación dada que está afectando o descubriendo las entrañas del sistema, o para atacar a un enemigo que está pretendiendo engañar a los ciudadanos y ciudadanas. Las radiodifusoras, convertidas en florecientes empresas y agrupadas en redes nacionales o regionales, son repetidoras de lo que dicen y afirman periódicos y canales de televisión. Desde luego, tienen sus propios espacios, pero para reforzar a los analistas y periodistas pendulares que sirven como esos monjes de la Inquisición para que sean condenados los enemigos de la patria, entre comillas, y sus mejores tradiciones. Desde luego, en los tres sistemas mediáticos hay excepciones, especialmente en estaciones radiales que no responden al esquema imperante. Todo ese engranaje ha sido posible tejerlo sobre la base de enormes centrales metropolitanas que manejan contenidos y programaciones y que controlan colosales sumas dedicadas a la publicidad y a la propaganda de las también descomunales transnacionales de mercancía y servicio. No llegan a 10 las corporaciones mediáticas, monopolios en la práctica, que controlan las redes televisivas del continente desde Estados Unidos. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, tiene un asiento principal en Miami y está muy ligada políticamente a la mafia cubanoamericana que desde allí opera. Hay subsedes regionales en México, Buenos Aires, Brasil, que cumplen el papel de grandes gendarmes de la opinión y de la información, y así por el estilo. Eso lo está diciendo Alberto Maldonado, el prestigioso periodista ecuatoriano, en ese congreso del que les hablo, Encuentro Latinoamericano versus Terrorismo Mediático, hace ya varios años, y fíjense la vigencia que tiene. Lo que estamos estableciendo hoy entonces en esta reflexión es, sobre el tema de la llamada impunidad, lo que hay es la manipulación que desde los sectores dominantes, los sectores oligarcas, los centros hegemónicos de control de la sociedad que desde siempre han existido, está tratando de ejercerse sobre la realidad venezolana de hoy y sobre la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos que están buscando alcanzar por fin su verdadera liberación, tal como nos lo dijo el comandante Chávez. De esta manera me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana, comandante, tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.